Hiciste dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? Buenas noches vacías. Buenas noches vacías. A todas quienes Hola. Se están conectando. Ya son pasadas las 8:20, pero lo logramos. Lo estamos intentando desde ayer y muchas cosas técnicas, pero aquí estamos. Y teníamos muchas ganas de hacer este programa. ¿Cierto, amigas? Sí. Lo intentamos. Lo hemos intentado mucho. Sí, estuvimos ayer en una larga jornada de frustración porque no pudimos sacar el programa, estrés. Ustedes saben que con todo esto de la pandemia igual uno anda más sensible y más irritada. Y está bien, porque estamos enojadas. Han pasado muchas cosas y hay mucho de lo del que queremos hablar. Así que gracias por sintonizarnos. A las personas que se quieran conectar pueden escucharnos a través de radiocurruf.org. Sí, y ahora tenemos una novedad. Tenemos WhatsApp donde nos pueden enviar sus audios, saludos, comentarios, no sé, de lo que estemos hablando. O algo bonito. Estuvimos toda la primera temporada intentando tener el WhatsApp. Lo concretamos. Sí. Ya siempre quise decirlo. Ah, ya, ahora voy a decir el número. Más 569-6189-6759. Y ahí está el número de WhatsApp. Muy lo bien. Lo dije lentito. Ya. Y nos pueden enviar sus audios, opiniones, comentarios. O un saludo, no sé. Claro. Algún amigo, mami. Sí. Y hoy hablaremos de los proyectos extractivistas en Gualmapu y la Patagonia. Pero también tenemos a una invitada por allá. Sí, vamos a tener un contacto telefónico con una lamien. Es que tenemos una nueva protagonista de este programa, que es una nueva amiga que se quiso unir al programa Noches Vacías. Y por eso en el afiche ustedes ven que ahora hay cuatro gatitas. Y entonces esta amiga está en otro lugar. Y ahora nos vamos a contactar con ella para que nos cuente un poco acerca del tema que estamos proponiendo para hoy día, que es proyectos extractivistas que dañan la tierra y ponen en peligro nuestras vidas. Chao del Gualmapu y de la Patagonia. Y nuestra amiga está en la Patagonia. Así que nos vamos a contactar con ella para que nos cuente cuáles son esos proyectos extractivistas como amenazas. Y por otro lado, tenemos otra lamien con la que también vamos a conversar, que es huerquén de una de las de un grupo de comunidades de acá de Metrenco, de Maquehue y de Nueva Imperial, que se están oponiendo a una central hidroeléctrica que está construyendo un tendido eléctrico de muchas torres, son como 140 torres que van desde Maquehue, de Metrenco hasta Nueva Imperial, y la lamien es la huerquén de Quiñelmapu, Maquehue, Nueva Imperial, que es la lamien Nilsa Rain, y con ella vamos a conversar también en un ratito. Entonces, para estos programas hemos querido unir a otras hermanas a que conversen con nosotras, y por eso también hemos cambiado algunas cosas técnicas que estamos recién aprendiendo, pero ahí, como queremos también amplificar más voces, Vamos a hacer eso en el programa de hoy. Sí. Bueno, han pasado hartas cosas en estos días, en estas semanas. Ayer igual queríamos salir con muchas ganas debido a todo lo que ha sucedido. Sí, ahí. Pucha, estos días muchas noticias acá en el mismo territorio acá de Temuco. El día de ayer hubo una manifestación como en rechazo a una reunión que se estaba realizando con personajes políticos del gobierno chileno, donde estuvo ahí la ministra del Desarrollo, Desarrollo Social, y juntándose con estos autodenominados representantes de el Gualmapu y todo el mundo, así, claro. Con bombo y platillo anunciar en esa reunión. Sí, a mí me sorprendió mucho en la noche cuando vi la noticia y además como el nombre, así como Futa Dragón, y como que supuestamente iba a venir hasta Piñera, incluso este Super Dragón que estaban convocando. El dragón más chanta mula de la historia. Y claro. Los loncos más chantas. Sí, entonces claro, como tú dices, amiga mía, hubo varias manifestaciones también en torno, no solamente acá en Temuco, sino también en Carahue, donde los lamían también, porque al principio se iba a hacer ahí, entonces no querían que se realice ahí y todo se trasladó para la ciudad. Sí. Un chiste también, y yo escuchaba las declaraciones de la Rubilar y todo el rato como que decía puras incoherencias, como que no entendiendo nada otra vez. Sí, igual como típico de todos estos políticos, sí, y como diciendo, acá nosotros no nos vengan a decir nada porque nos buscaron ellos. Que claro. Eso era como otro de los argumentos que utilizaron, de que estos loncos y machi que se fueron a presentar allá a Santiago, como a solicitar esta, no sé, como una mesa de diálogo o como le quieran llamar ellos, de que claro, pues que fueron como ellos los que iban a buscar como, no sé, el entendimiento y claro. La paz, y que se iban a... Porque la Rubilar decía eso, o sea, para las personas que no saben, la Rubilar es la ministra de Desarrollo Social, y como diciendo ya que de aquí en adelante se va a terminar toda esa violencia y como paz en Araucanía y todo. Sí. Qué buena acotación, amiga, la que hiciste tú, de que tenemos que contarles que nos están escuchando o retransmitiendo también en México en la Radio Tropiezo. Entonces, a veces si decimos como explicamos algunas cosas que para nosotras pueden ser obvias, para las compañeras y compañeros de esos territorios a veces les falta como esa explicación y ese contexto también de algunas cosas. Sí, eso es otra cosa. Esa es otra cosa que nos tiene muy emocionadas, que la radio nos ha hecho... crear redes y contactarnos con gente que admiramos, y en un momento aquí con las chiquillas escuchamos mucho las sesiones Tutti Frutti de Gatito Pirata por radiotropiezo.org, y somos muy fans de ese programa y nos encanta y nos sube el ánimo y al mismo tiempo nos da pena, porque así es el Tutti Frutti, tiene de todo. Y es un programa muy filosófico y como analizando cosas que nos suceden en la vida, sobre todo en relación al trabajo, a la autonomía, a cómo nos relacionamos con esa actividad que es trabajar y con el dinero, y bueno, y otros temas también que toca ella, y desde la filosofía. Y además pone música muy chida, así que escuchamos ese programa y nos contactamos con Gatito Pirata y le dijimos, somos tus fans. Y empezamos a retransmitir ese programa por acá por Radio Curruf, y ella empezó a transmitir Noches Vacías por la Radio Tropiezo, y eso nos tiene muy felices, así que les enviamos un afectuoso abrazo a Gatito Pirata y a toda la gente que hace posible esa radio, y así también a todas las compañeras que se están tomando la Comisión de Derechos Humanos en el DF en Ciudad de México, que llevan varios días, creo que desde el 3 de septiembre, con las dependencias de esa Comisión de Derechos Humanos allá en el centro de la Ciudad de México, tomada, y han llegado muchísimas fotos y videos de actividades que están haciendo y es emocionante para nosotras también verlo. Sí, está muy hermoso, o sea, es que es como muy potente también lo que está sucediendo en México, así que mucha fuerza para todas esas compañeras que están ahí organizando y también entregándose mucho amor mutuamente, así que muchos abrazos. Sí, y también lo otro es que este tema lo planteamos como... el tema como en específico de los proyectos extractivistas que dañan nuestros territorios no es solo algo que afecte acá como a Gualmapu o la Patagonia, también yo creo que allá en México y en otras partes de Latinoamérica igual son muy afectados en eso, no sé, pues, o sea, podemos recordar a Berta Cáceres que fue víctima de todo esto, no sé, como estas empresas que al final agotan todas sus cartas para realizar y imponer lo que ellos quieren en territorio que casi siempre es territorio de pueblos indígenas. Y acá se vive con las comunidades mapuches que son afectadas por estas... no sé, por hidroeléctricas, las torres, ahora las torres de alta tensión, que finalmente todos se conectan, pues, o sea, al tener una hidroeléctrica, estos tipos necesitan de energía y van a necesitar una línea de alta tensión y que, wow, justo aparece acá, donde se están haciendo todos estos proyectos de intervención a las aguas de los ríos. Entonces, como obvio igual que esto iba a pasar. Sí, es el nuevo, en realidad, el nuevo saqueo que existe hoy día y que pretenden hacer en toda Latinoamérica, creando también toda esta conexión de carretera, de puertos, etcétera, que también es parte del nuevo extractivismo que quieren establecer, llevándose aún más y que sea más fácil también obtener estos recursos. No es algo nuevo, porque ya también nosotros conocemos el caso de la Alameda de Macarena Valdés acá, que también es muy similar a lo que ha sucedido en Honduras. Y también yo, así como a medida que tú ibas hablando, iba haciendo la conexión de que en toda Latinoamérica están sucediendo estas cosas y que cuando nosotras escuchamos música de chiquillas de otras latitudes, por ejemplo de Colombia, de Ecuador... pasa mucho que los relatos y las canciones, las letras, igual son similares a las que escuchamos acá, porque en realidad está sucediendo lo mismo. Entonces, la opresión es la misma, el método es el mismo, solamente cambian algunas cosas, pero si lo vemos así como en profundidad, la misma violencia solapada de querer... pintarnos el cuento del desarrollo, otra vez, como pensando que seguimos siendo los mismos idiotas de siempre, minimizando en realidad lo que exige las comunidades, los pueblos, oprimiendo aún más y tratando en realidad de despojar de todo lo que se pueda mientras se pueda. Sí, y por eso en este programa tenemos un contacto con esta nueva amiga que está en un territorio más hacia el sur, pero donde también tienen muchos conflictos, sobre todo con las salmoneras, empresas que devastan el mar. Y vamos a ver si nuestra amiga nos escucha. Eso, también señalar que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, como Radio Curruf. Y que el programa se retransmite los domingos a las 8 de la tarde. Y el próximo miércoles volvemos en nuestro horario normal, porque solamente hoy nos cambiamos debido a que ayer no pudimos salir. Sí. Pero son cosas que pasan. Hola, chiquillas. Hola. Qué bacán, me alegro mucho estar aquí en este espacio con ustedes, sumarme y bueno, también agradecerles la invitación y hacer parte de este espacio en la medida en que la conectividad y el presupuesto de, ¿cierto? Y bueno, tal como lo decían, yo me encuentro acá en este territorio que se llama hoy Punta Arenas, acá en la Patagonia. Y bueno, la idea también es poder traer como información, ¿cierto?, a este espacio desde acá, de situaciones que se encuentran ocurriendo y que poder también aportar a la visibilización y así romper con este cerco informativo que igual es súper potente acá en la región, igual como en otros lugares por el tema del aislamiento, entre otros elementos. Y bueno, eso, no sé si presento enseguida el caso. Sí, preséntelo nomás. Ya, ahí voy. Bueno, en esta idea de poder aportar siempre con la visibilización de estos temas acá, específicamente con el programa de hoy, el tema que es sobre los proyectos extractivistas, hemos querido también posicionar, ¿cierto?, y traer uno de los tantos casos que, tal como lo mencionaban, uno de los tantos casos de muchos territorios que mantienen proyectos extractivistas. Y acá, bueno, uno de los casos es la del territorio de Tahuascar, ya en donde hace ya bastante tiempo, con las muchas concesiones que el Estado ha otorgado a la industria salmonera, las comunidades Tahuascar se mantienen en constante lucha y resistencia. Igual en específico son 4 comunidades Tahuascar, y bueno, también algunas organizaciones sociales, ¿cierto?, que igual apoyan las distintas causas que van surgiendo, los procesos judiciales, entre otras situaciones que van surgiendo con este tema. Y bueno, para poder entregar más información y de primera fuente, queremos dejar un audio que nos envió Leticia Caro, quien es representante de la comunidad Tahuascar Grupo Familiares Nómades del Mar. Y ella nos cuenta cuál es la situación actual que se está viviendo y también contextualiza lo que ha sido esta lucha y la resistencia que llevan algunas comunidades Tahuascar frente a estas empresas que se buscan instalar acá en el territorio. Igual también, por ejemplo, está el caso del pueblo Yagán, pero en específico en este programa hemos querido abordar el caso de la comunidad Tahuascar. Así que eso, no sé si ya está el audio por ahí. Sí, está listo, lo vamos a poner. Estamos. Te saludamos con alegría que te hayas unido al programa y vamos a poner entonces el audio que tú nos envías. Bacán, amiga. Muchas gracias. Soy Leticia Caro, representante de la comunidad Tahuascar, Grupos Familiares Nómades del Mar. Y nuestra comunidad es miembro, además, de la Asociación de Comunidades por la Defensa del Mar, las que se encuentran organizadas por la comunidad residente en Río Primero, la comunidad Tahuascar Azualeyep y la comunidad Tahuascar Atap, junto a Nómades del Mar. Parte de nuestra lucha está en contra de la instalación masiva de las empresas salmoneras que de un tiempo a esta parte han venido solicitando, en realidad desde el 2013 o 14 más o menos, se les otorgaron muchas, muchas concesiones acuícolas, AAA. La industria salmonera, además de impactar los territorios, el territorio de Tahuascar en sí, vulnera también la actividad de pesca indígena y de pesca artesanal, pues es una actividad netamente contaminante, es una actividad destructiva, pero no solamente destruye los territorios, sino que además destruye las memorias, las formas culturales con las que nosotros hemos convivido por miles de años. Sin embargo, además de toda esta destrucción que existe de los territorios, de las culturas, de la intromisión de especies exóticas que depredan las especies autóctonas, las mismas que se encuentran dentro de los relatos de nuestros antiguos. Además, Socialmente es una industria que ha destruido en sí la organización social propia de los pueblos. En este caso se rompió la amistad que existía entre las distintas comunidades, el lazo que de una u otra manera nosotros sabemos siempre que existen diferencias entre las distintas comunidades, diferencias internas, simplemente ahora ya ni siquiera nos hablamos. Y tiene que ver con las opciones. Tiene que ver con las opciones, porque si bien es cierto, ellos tomaron la decisión de convenir con la salmonicultura, están en su libertad, y nosotros estamos en nuestra libertad de proteger el territorio. Además de aquello, también en los procesos gubernamentales, tales como la reclasificación del parque Kehuéscar, nosotros estuvimos pidiendo desde el día 1 que se protegiera el mar. Sin embargo, eso no fue tomado en cuenta por la consulta indígena, pues ya anteriormente el Consejo de Ministros había dejado nuestros espacios territoriales como zona de sacrificio para la operación de la salmonicultura. Hay que tomar en cuenta también que en ese entonces el presidente del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad era el ministro Mena, a quien le apodan el Capitán Planeta, ¿verdad? Eso para que quede en la retina y no olvidarlo. Ellos vinieron aquí y nos prometieron cosas, sin embargo, nunca cumplieron. De esta manera es que nosotros, en tal escenario, estas comunidades toman la autodeterminación se empoderan con autonomía, por lo que nosotros aplicamos para proteger los espacios comunes el establecimiento de ENCPO, que son Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios, o como bien se le llama, Ley Lafkenche. Desde allí es que nosotros, al ingreso de nuestras solicitudes en POS, hemos logrado mantener detenida la entrega de por lo menos 180 concesiones acuícolas, las que corresponden a más de 40 empresas transnacionales y nacionales también, que pretenden instalarse dentro de nuestro territorio. Y es así también que nosotros hemos llevado un proceso judicial y un proceso administrativo dentro del territorio para poder resguardarlo. Como todos sabemos también, dentro de estas situaciones, uno de los mayores problemas es el que se encuentra entre las colusiones. La verdad es que todos los procesos que hemos sobrellevado los hemos tenido que someter a recursos de protección. Hemos tenido que ocupar muchos de los jueces y se convierte en un trabajo súper difícil, porque además también en la navegación, por ejemplo, nos vamos dando cuenta que la salmonicultura se deshace, se mueve para donde quiere, trasladan balsas por los canales, no sabemos si eso es legal o no, estamos tratando de averiguarlo. Y bueno, dentro de todo este procedimiento, de las cuatro comunidades que estamos por la defensa del mar, todas están siendo dirigidas por mujeres. Y quizás eso cobre un mayor sentido en lo que se refiere al pueblo Kehuéscar, porque el pueblo Kehuéscar es un pueblo matriarcal. Entonces la línea cultural de una u otra manera continúa su curso, y lo que nos hace sentir además orgullosos de estar protegiendo el territorio, de estar protegiendo nuestras memorias, de poder de alguna manera contribuir a la reivindicación de todo lo que fue el genocidio que ocurrió en nuestros pueblos. Asimismo, una de las mayores problemáticas actuales siempre sigue siendo la colusión política empresarial. Sigue siendo la compra y venta que lleva a cabo la salmonicultura a diferentes escalas, tanto gubernamental como comunitario, donde compran a diferentes entidades que finalmente lo que hacen es demostrar su trayectoria o no recuerdo cómo se le dice a eso realmente, certificación social, para que les entreguen sello verde. Como para también poner en contexto, mucho de esto, las complicaciones que tenemos hoy en día es que las especies con las que nosotros subsistimos están desapareciendo. Hay una merma importantísima de róbalos y pejerreyes, que son los que nosotros pescamos de orilla. También se ha venido a ver afectado el erizo y otras distintas especies, la centolla, etc. Y el mercado cada vez le está dando un valor minoritario. Eso en el caso de los pescadores artesanales que pescan a gran escala. Ni tan a gran escala tampoco. Nosotros pescamos de manera para subsistencia. Es decir, todo lo que nos sobra de consumo es lo que nosotros intercambiamos y vendemos. Entonces, se nos convierte en cada vez más una montaña difícil de subir. Asimismo, se vulneran los espacios de recolección de huevos con la instalación de plantas de proceso que son gigantes, recolección de bayas. Simplemente la navegación para nosotros representa sanidad, salud, pero también los espacios de enseñanza del territorio hacia nuestros hijos y jóvenes. Esas son las problemáticas, diríamos, como que más nos llegan directamente. Pero también por ahí los procesos donde se han querido coartar nuestras acciones de manera que tratar de que nosotros dejemos nuestros espacios marino-costeros, cuestión que por lo menos estas comunidades han decidido no transar. Es importante que la comunidad y la sociedad en general sepa que existen indígenas en resistencia, que existimos indígenas apegados a nuestras memorias, a nuestra cultura, y que el precio aquí no existe, porque el territorio no tiene valor. El territorio no le pertenece a nadie. Nosotros somos del territorio. Este territorio, además, en sus memorias fue heredado para que nosotros continuemos tratando de equilibrar los espacios, los espíritus que moran en el territorio, lo dicen constantemente. Finalmente, como para cerrar, me gustaría hacer un llamado a sumarse a estas acciones de reivindicación, que son distintas quizás a los demás pueblos porque nosotros no tenemos visión de propiedad en el territorio, pero a informarse de nuestras acciones. Tenemos una página de nuestra comunidad que se llama Comunidad de Huéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar, y ahí generalmente ponemos todas las noticias y los sucesos que van aconteciendo. Y también el llamado es a concientizar sobre el territorio, a entenderlo y a saber que es lo único que tenemos para el futuro. es lo único que podemos heredarle a nuestros hijos y que necesitamos que estos estén sanos para el bienestar de las generaciones venideras, para preservar las memorias y para conservar el respeto por los espíritus que habitan allí. Quejazo. Somos los Kehuéscar que defendemos el mar. lo mencionaba Leticia, producto igual de esta lucha de resistencia que están llevando estas comunidades, se han logrado detener más de 180 concesiones a 40 empresas transnacionales y nacionales, lo que igual, por supuesto, si bien es cierto, como ella señala, el pueblo Cahuéscar en sí no tiene una idea como de posesión del territorio, sin embargo, el de pertenecer a, el de necesitar esta relación directa con el mar y con los recursos. Entonces, porque en el fondo la persona o él o la Cahuéscar en su esencia está esta conexión con el mar, porque también, como ella misma igual lo señala, son pescadores, son cazadores, cazadoras, recolectores. Entonces, también entienden el mar como también como para como subsistencia, ¿no? Para el buen vivir. Entonces, igual en ese sentido es súper compleja la situación que se vive acá, con este caso, con esta situación de extractivismo. Y bueno, y así tal cual, en el mes de junio, si mal no recuerdo, fue que la Armada y las mismas empresas, instalaron una cruz. Que claro, Leticia igual decía que no se sabe si es por ignorancia o también con esta idea de la violencia y el mensaje que busca entregar. O sea, instalan esta cruz en un lugar súper, que igual, por supuesto, tiene relación con territorios que igual son sagrados, entonces igual es todo un mensaje que se entrega a través de eso y que viene también a propósito de que el 21 de octubre, comillas, se cumplen los 500 años de la circunnavegación que hace Magallanes acá, entonces de este pseudo descubrimiento, ¿cierto? Entonces igual acá al menos es una de las fechas que igual se espera harto, porque la misma región, el mismo lugar está súper dividido en ese sentido y se invisibiliza también todo lo que pasa, estos proyectos extractivistas, todo lo que pasa con las comunidades Cahuéscar. Y bueno, a propósito de eso mismo, uno de los últimos casos, igual revisando un poco, que informó también Radio del Mar, es que una transnacional china igual viene a construir una mega planta salmonera en Natales. Entonces igual la gente del mismo territorio en donde esto se pretende instalar está levantando ya como resistencia, ¿cierto? Está demandando, está buscando también generar este ruido, ¿cierto? Este llamado a poder ver esta situación y entender que esto es destrucción pura, o sea, y vienen también, ¿cierto?, a invadir y a generar daño también a los ecosistemas marítimos. Entonces, un daño y violencia súper que afecta a ciertas estas comunidades y que por lo demás la invisibilización no deja de ser. Acá mismo, según lo que yo he podido observar y dar cuenta, es así. Sí, gracias Esther por este super reporte desde territorio Cahuéscar y... Sí, gracias chiquillas, muchas gracias por el espacio y estaremos en otro momento trayendo más información de acá. Sí, muchas gracias y muchos abrazos. Yo creo que es un reporte completo para, bien tú decías, están muy alejados y eso hace también que se invisibilice toda la lucha que existe allá y que los medios de comunicación hegemónicos no son capaces tampoco de mostrar. Ya sabemos cómo son. Entonces, sí, eso. Sí, y lo último era enviarle un saludo a la Leticia y también poder decir que toda la información también está en el Facebook de la comunidad, que es Comunidad Cahuéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar, en Facebook, para que lo sigan. Genial. Gracias, chiquillas. Así que muchas gracias. Estamos conversando y encontrándonos en otros programitas. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Ahí estaba entonces nuestra nueva contratación. Sí, genial. Muchas gracias también. Agradecer a Leticia, como decía Esther, porque es importante que uno entienda el contexto también de cómo se da toda esta lucha en ese territorio tan austral. Y chao las salmoneras. Chao. Sí, ya vas a salmones llenos de antibióticos que dejan la embarrada en el mar. Ahí estaba leyendo, por ejemplo, en el 2007, como una embarrada gigante por la sobrepoblación de salmones en los criaderos provocó el brote del virus ISA. No sé si se acuerdan, pero yo igual estaba chica, pero me acuerdo que fue como muy noticia. Y después en Chiloé, cuando los salmones andaban ahí todos muertos en el mar, Sí, hubo entonces mucha como... contaminación, mucha, y eran los salmones así como muy asquerosos también porque estaban como así en sus partes y en algunas partes de su cuerpo. Sí, así es que chao con las hidroeléctricas, con las torres de alta tensión, chao con las Mineras, salmoneras, chao con las mineras. forestales, guácala, ya tienen que Fuego irse a de las territorio forestales. Walmapu. Como decía una ñaña, ya ganaron bastante plata, ya cumplieron su ambición en territorio mapuche, ahora tienen que agradecer e irse. Sí, por ejemplo, lo que está pasando con la forestal Arauco, el proyecto MAPA. Que ahora ya está funcionando, po. Donde igual se ha dado como harta pelea de parte de las comunidades mapuche que ahí se encuentran, mapuche lafkenche. Una de ellas que creo que el año pasado igual estuvo ahí como bien movido, que está en recuperación territorial y está el choque ahí con las forestales. La comunidad Yani, que está ahí peleando con esta celulosa Arauco, pero claro, siguen ahí y con este famoso decreto de ley, la 701, que bonifica en un 75% de las plantaciones forestales desde que lo dejó puesto el Pinochet. Entonces, igual están como, ya tengo este pedazo, ya lo dejé inutilizable, Devastado. devastado, ya la tierra no me puede dar más. Y me voy para otro lado, ¿cachai? Entonces al final siguen destruyendo el territorio, po. Y Y ahí sigue donde lo ese negocio. dejan, y ahí donde lo dejan devastado, ¿quiénes aparecen? La inmobiliaria, Claro. que es otro proyecto extractivista que Sí. tiene que irse, porque casas no le faltan a la gente. Ya no hay para qué construir más casas. La inmobiliaria es también otro negocio muy fuerte, que también es extractivista y que se disfraza en la necesidad de vivienda de la gente más pobre, pero bueno, en relación a todos los proyectos extractivistas ya sabemos cómo funcionan, cuál es su manera de hacer el negocio. Hay una animación que salió hace poquito que se llama Tierra Poderosa y que explica cómo es este sistema en que las empresas han desde hace muchísimos años engañado a las personas y ocupado los territorios a punta de violencia, a punta de engaño, a punta de dividir a la comunidad y en complicidad con el Estado, con los aparatos gubernamentales que también funcionan como una empresa. Y les recomendamos que vean esa animación, Tierra Poderosa se llama, y también aprovechamos de recomendar para las personas que aún no se convencen de lo terrorífica que son las forestales y de cómo devastan la tierra, gente que no vive en los territorios donde hay forestales y no ve la destrucción que queda cuando ellos cosechan sus eucaliptos y pinos, que es terrible, realmente muy triste. Pueden ver ese documental que se llama Plantar Pobreza, que se hizo hace bastante tiempo, pero da harta información de cómo se hizo este negocio inmobiliario, como dices tú, de cómo se le entregó la tierra a las empresas forestales, a las dos grandes forestales, Arauco y Mininco. Y también en ese documental hay una comunidad que recupera su territorio y que después de algunos años vuelven a tener agua. Y esa es como la parte esperanzadora de ese documental, de que sí se puede recuperar el territorio y puede volver a brotar esa agua que esas forestales se llevaron, en sus palos que se llevaron para el extranjero. Sí, y todo esto también se enmarca bajo el IRSA, que es... No, y el IRSA. Bueno, que es el IRSA. Ya, bueno, para las personas que no saben qué es el IRSA es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Y según su página web, es un foro de diálogo que tiene por objeto promover el desarrollo de la infraestructura bajo una visión regional, procurando la integración física de los países de Sudamérica y el logro de un patrón de desarrollo territorial equitativo y sustentable. Pero en realidad se trata de un proyecto geográfico para Sudamérica que en realidad implica cambios a nivel ambiental y que es un proyecto ambicioso también se menciona, que en realidad viene, como mencionábamos al principio del programa, a saquear todo lo que está en Sudamérica a través de corredores por los distintos países. ¿Y qué pasa? Llevar a todas las comunidades, no le importa nada, si espacios ceremoniales, de vivienda, es como... te trazan el camino y van haciéndolo a su manera, no importa si te pillas un río, si te pillas una montaña, si te pillas, no sé, gente que vive ahí, que toda su vida ha vivido ahí, pero claro, lo plantean como él es para no sé, este desarrollo que se plantea en este mundo, y ahí también sale esto que nos comentabas hace unos días cuando estábamos pensando el programa del capitalismo verde. Y yo lo conversaba con una amiga de que estudió un poco de esto, de toda esta basura igual, de esta contaminación que hacen estas industrias. Me decía que claro, el capitalismo es capitalismo y punto. O sea, es un... No vengan a ponerle concepto así como más bonito para hermosearlo y que sea más, no sé, pasable. Pero ese es uno de los objetivos del Plan IRSA. Sí, en realidad te lo están pintando de como que es de que va a ser ameno, que no va a ser un proyecto que va a destruir o que va a ser así como con pertinencia territorial. ¿Y de qué pertinencia me están hablando si pasa por el medio de una comunidad o pretenden secar ríos para que pasen estos corredores, etcétera? En realidad no tiene concordancia. Sí, y por ejemplo, igual acá en Chile existe una ley medioambiental, por ejemplo, que se creó, que es la 19.300. Creo que es esa. Existe. Sí. Y se supone que ahí, en el caso de las de todos estos proyectos, deben cumplir. O sea, existen tres formas de evaluar. Pues primero, el proyecto debe presentar una declaración de impacto ambiental, que es el DIA. Y esta se utiliza para proyectos como, entre comillas, de bajo impacto. Por ejemplo, una central de paso, que va a producir como 3 kilowatts, una cosa así, o el otro estudio, que es del EIA, que es de también de impacto ambiental, que es para proyectos ya gigantes, y en algunos casos el que se determina que no se presente ninguno. También existe eso, de que no te piden... no sé, pues papeles para evaluar cómo va a ser el impacto de del proyecto. Pero que al final, ¿quién hace esas evaluaciones medioambientales? Pues que son como gente pagadas por... sí, o sea, como lo que está pasando ahora en Metrenco, que vamos a hablar ahí con la Lamien, que como gente de o sea, una institución del gobierno de Chile, que es CONADI, facilitó a profesionales antropólogos para hacer un estudio así como de qué tanto va a ser el impacto en ese territorio donde ahora se va a plantar esa torre, diciendo de que claro, habían pequeños rasgos, es como de pueblos indígenas, pero que en realidad no había nada. Como ¿en que, serio? Sí, como que eso... Y claro, porque lo que ellos hacen es fijarse en el punto, por ejemplo, no sé, voy a centrar mi antena en este pedacito y ellos hacen el estudio de ese pedacito, pero no ven que es toda una comunidad y que ahí viven más personas. Entonces, claro, en ese pedacito habían dos señoras que ni siquiera eran del sector y que no eran mapuches. Entonces, aparentemente, ya ahí el estudio era una basura. Entonces, eso pasa, pues, como que son todos arreglines al final. Sí, son muchos arreglines y, por ejemplo, como tú decías, si es que no hay una persona que se interponga esa evaluación ambiental que tú hiciste, no se pasa como esa etapa de discusión de que discutamos en realidad si es bueno o malo, porque pasa nomás y sigue avanzando. Entonces, igual obviamente que quienes tienen plata, las empresas, quienes van a pagar esos estudios, las empresas... y quienes pueden también financiar a otros poderes ocultos para que se aprueben los proyectos, las empresas. Sí. Y cuando no se aprueban los proyectos, ¿qué pasa? O cuando hay como presión social. Claro. Pasa lo que comentábamos al principio también, lo que ha pasado con estos asesinatos y femicidios empresariales que hemos visto en el último tiempo, pero que se ven toda índole también, no solamente por estos conflictos. Y eso sucede en México, sucede en Colombia. Y ahí me hizo recordar otra cosa, pero no lo voy a comentar. Pero lo dijiste, que lo diga. Ya la tiraste ya. Lo que pasa es que con todo esto de la avanzada del fascismo también se van creando estos grupos paramilitares. Uh-huh. Y estos grupos paramilitares están dispuestos también a contratar a otras personas que muchas veces hacen estos sicariatos y asesinan también a dirigentes, como lo que pasó en Honduras o en Panguipulli, no, en, ¿cómo se llama? Trangui. Sí. Tranqui. Entonces, los saco a la palestra estos casos porque son los más recientes y también son los que más nos han impactado a nosotras como mujeres, porque además hacemos un reconocimiento a todas esas mujeres que luchan. Y eso, hay que tener mucho cuidado y mucho ojo y denunciar a todos esos grupos fascistas que están proliferando, y específicamente en esta zona ya los vimos y lo comentamos en el programa anterior. Sí, y ahí mismo también sucede que los medios de comunicación alternativos, libres, son una buena herramienta para visibilizar lo que está sucediendo en los territorios. Y ahí sucedió... que estos grupos, como tú dices, me imagino yo que fue algo así lo que sucedió con la radio compañera Lafken Maguida, que tuvo un ataque y se intentó incendiar la sede donde funciona la radio, ¿no? En el sector de Bonifacio, la costa de Valdivia, el día de ayer intentaron quemar la radio comunitaria que se está levantando y que está sacando las voces también de lucha de ese territorio. El medio sacó un comunicado también y donde ellos acusan que luego de estas movilizaciones intensas que involucraron reuniones locales de las autoridades del MOB y particulares, donde se discutió sobre las expropiaciones impagas hace 3 años y el avance acelerado de las empresas inmobiliarias construyendo condominios en la vista del lago, muy hermoso. Ay, que es tan hermoso ese lugar. Y que a su vez están desapareciendo el bosque nativo en todo ese territorio lafkenche. Entonces ellos también acusan de que bajo esa cobertura que ellos les dieron también están siendo víctimas de estos ataques también. Y una radio en realidad viene a apoyar a una comunidad y a ser parte también de otras posibilidades que tienen las comunidades. No solamente generar noticias y sacar las noticias, sino también tiene todo un trabajo y un esfuerzo que es de todas las personas que habitan ese territorio. Así que mucho Nehuen y mucha fuerza a todas las Lamien, a los Lamien también que están trabajando en esa radio y mucho aguante para todo esto. Sí, yo también quería recordar que el 21 de agosto se transmitió por la radio un cadenazo radial para recordar la vida de Macarena Valdés, que se llama Macarena Valdés, Eres Semilla. Y recordando que el 22 de agosto se cumplen 4 años de la

por ningún motivo que la negra se haya quitado la vida. No, eso no cabe dentro de la personalidad que la negra tenía. Las noticias. Último minuto. Sí. No. Siento que no. ¿Ahí? Sí. Uh-huh. Bien. Ahí estamos como. Ya le dimos el pase ahí a la compañera en el sur. Bien, al sur, en Punta Arenas. Informándonos y denunciando todo lo que está pasando con el negocio de las salmoneras también, que afecta a las comunidades cahuéscar. Y ahora ya vamos a pasar a comentar un poco de las noticias que han ocurrido en el territorio y los alrededores. Ya en los programas anteriores íbamos comentando y también informando de una huelga de hambre que se estaba realizando y huelga seca que pasó después por los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, de Lebu y de acá de la cárcel de Temuco. La última información es que en la cárcel de Lebu los presos políticos mapuche deponen su huelga de hambre tras 66 días de movilización. Y bueno, donde al final no hubo un acuerdo con el gobierno, acá lo que se estaba solicitando era la aplicación del convenio 169. Los voceros, los huerquienes que estaban llevando esta conversación y que costó tanto para realizar esta mesa de diálogo con el gobierno chileno estaban planteando esta demanda de que en el contexto de pandemia los presos políticos también tuvieran de que se cumpliera de cumplir este convenio que Chile lo tiene ahí firmado, pero que finalmente en la hora de la práctica no se realiza. Y acá se pedía como el cambio de las medidas cautelares que serían como medidas alternativas. No sé, ahí ya se iba a tratar durante la mesa de diálogo, pero que finalmente no tuvo mayor avance y por un... Yo creo que ahí los familiares igual estuvieron como todos estos meses, más de 3 meses de huelga, muy al pendiente de sus hijos, hermanos, padres, que estaban en huelga de hambre y después en huelga seca, que velaran igual por su vida, porque finalmente el gobierno lo estaba dejando morir. Así es que acá igual en Temuco el día de ayer los 3 presos políticos que se mantenían también en huelga de hambre decidieron bajarla porque ellos también estaban solidarizando con estas otras huelgas que se hacían en Lebu y en Angol, donde no hubo acuerdo. Así funcionó este gobierno, que le estiró y estiró y estiró el diálogo, que finalmente no llegó a nada. Y eso puedo decir. Claro, no hubo diálogo, a decir verdad. Y los diálogos que hubo fueron como con personas e instituciones externas que funcionaban como mediadores entre el gobierno y los voceros de los presos políticos mapuche. Y otra cosa que decían también los lamián de la cárcel de Angol es que a ellos se les ofrecieron cambios de medidas cautelares, pero ellos no las aceptaron porque en realidad lo que ellos estaban pidiendo era el cumplimiento del convenio 169 de la OIT, y que no era una lucha individual, sino que era para todas las comunidades en resistencia. Entonces, este fin de huelga fue bastante doloroso también, porque todos los familiares y las comunidades que los estaban apoyando, el programa pasado conversamos con la lamiana de Aguantecol, que estaba en el campamento de Angol, pasaron mucho tiempo acompañando a sus presos y ellos exponiendo su vida, y el gobierno no estuvo dispuesto al diálogo, no estuvo dispuesto a un diálogo de manera horizontal. Entonces es como un precedente también que queda en cuanto a cómo se han llevado estas negociaciones frente a las huelgas de hambre. Otro punto que queríamos también recordando a las personas que ya no están, como Macarena Valdés, nos llega una información del sector Cancha El Hoyón de Pedro de Valdivia, porque se va a hacer una actividad en conmemoración de los 15 años de la desaparición de José Huenante. Hace 15 años que no se sabe dónde está José Huenante, que desapareció en Puerto Montt. Y la última vez que se le vio fue con los Pacos. Así que se va a hacer una actividad, jornada cultural y familiar, Inutram y Matetún, distintas actividades, música en Temuco, en el sector El Hoyón de Pedro de Valdivia. Otra noticia que yo quería comentar, o por lo menos decir, porque no tenemos más información, porque llegó esta información al último minuto, llegó como mensaje y se publicó en nuestro fanpage y en nuestras redes sociales, que hoy día, 10 de septiembre, Nora y Grisel Ñancul, huerquenes del LOF autónomo Licancura, fueron detenidas en un violento allanamiento en el sector Bajo Maica, por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, BIPE. Se reporta además de un menor de edad herido por arma de fuego. Denuncias graves, torturas, nos hacen llegar este testimonio, se publica en el fanpage, y se dice que están detenidas en el cuartel de la PDI de la Policía de Investigaciones de Angol. Entonces, decir también que las trataron mal, las insultaron. Según el relato que nos enviaron, dicen que uno de los detectives amenazó a una de ellas y dice: cuida tus manos porque ¿por qué no me chupas las huevas? Y ustedes son la peor raza, no deberían haber nunca existido. Ay, qué... Entraron en el cultivo de arándanos y rompieron todo. Le aplastaron la cara en el suelo en una poza de barro y les pegaron. También los policías golpearon a sus hijos, a una menor y a un menor de 15 años. A la niña la tomaron por el cuello, al menor lo golpearon. Informamos además que Grisel Niancul es madre de una menor lactante. Todo esto ha llegado al fanpage hace una hora atrás aproximadamente y queremos compartir también en esta noticia para denunciar todo lo que está sucediendo y lo que sucede también en las comunidades y en estas recuperaciones que existen. La noticia está en desarrollo, así que seguramente va a ir surgiendo otra información y va a ir surgiendo en otros medios también se va a ir publicando para las personas que quieran seguir esta noticia. Sí, también nos llegó la información de que gracias a la al trabajo que realizan las organizaciones feministas de acá de Temuco, se reabrió el caso de Erika Hagen, una psicóloga que fue asesinada en el Colegio Bautista acá en la ciudad de Temuco, y se había cerrado su caso y luego de 6 años se vuelve a reabrir. Yo creo que gracias a eso, a que se han mantenido constantemente haciendo presión afuera del colegio, en la calle, buscando qué sucedió con ella, porque en realidad a cualquiera de nosotras le puede pasar y no es solo una lucha porque se sepa qué sucedió con ella y quién es el homicida o los homicidas, sino que también no queremos que vuelva a pasar. Vamos a ir entonces. Sí, teníamos una sección preparada. Otra sección. Que era hijo, o sea, cualquier cosa, pero no sea Paco. ¿Se acuerdan que íbamos a hacer eso? Y era porque una de las cosas que pasó fue que el Paco que dejó ciega a Fabiola Campillay. Y este tipo se llama Maturana. Ese, Maturana. No sé cuál es el nombre, pero sé que es Maturana. El apellido. Se fue con arresto domiciliario. Sí, y eso produce mucha rabia, sí. Mucho enojo también, porque es indignante lo que está pasando y el nivel de protección que tienen estos personajes, porque que se vaya con arresto domiciliario no responde a nada más, solo responde a la injusticia que existe en este país. Para todas las personas que nos están escuchando, estos fueron dos policías que mutilaron a una mujer que se iba al trabajo en un turno de noche y el otro a un chiquillo que, este otro Paco Crespo, que estaba en las manifestaciones de la revuelta del año pasado. Así que, claro, hijo, sea de todo menos Paco. Sí, eso también lo decimos porque había una noticia de que se había bajado el porcentaje de personas que querían ser Paco y Pacas. Sí, en un 70%. Entonces, tienen toda la razón, chiquilla y chiquillo. No hay que ser Paco ni Milico. No lo hagan. Existen cosas mucho más bonitas. Claro, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero es verdad, cosa. Sí, los Pacos no se van a la cana. Sí, se van a su casita con un sueldo millonario, indemnización. Sí. Vimos lo que pasó con el caso de Camilo. Y le suben los sueldos, pues ahora le subieron los sueldos más encima. Además, no, les dan bonos por ser Pacos. Mientras ellos reprimen a las funcionarias y a los funcionarios de salud. Entonces, a la vuelta vamos a conversar sobre la resistencia que tienen comunidades de Quiñelmapu, tanto de la zona de Metrenco como de Nuevo Imperial, en contra de un proyecto hidroeléctrico y tendido eléctrico con la Lamien Nilsa Raín. Entonces vamos a irnos a un tema y volvemos con ella. Súper. Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. La tierra mía, señores, miren que la he trabajado, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, a repartirla en pedazos, pa'l que no sabe semillar.

Volvimos. Volvimos entonces, como les contamos, bueno, sonó la música de La Muchacha, que es una niña que nos encanta, y de Tambor Hembra. Y ahora estamos en un contacto entonces telefónico con la Lamien Nilsa Raín. Cuéntenos entonces, quizás un poquito desde el principio, cómo ha sido la lucha que ustedes están llevando en el territorio de Quiñelmapu en contra de esta central hidroeléctrica y tendido eléctrico que intenta poner la empresa Besalco. Bueno, ñañita, agradecerle siempre el espacio que nos están dando para poder difundir, denunciar esta situación que, como bien dicen ustedes, estamos viviendo en las comunidades mapuches de Maquehue, y que por lo que uno se informa, ¿cierto?, y participa de otras movilizaciones, es un problema que está afectando ya hace tiempo atrás a varios territorios del pueblo mapuche. Y que, como dijo en algún momento una autoridad nuestra, a lo mejor en un momento nosotros cómodamente desde nuestras casas, nuestros lepús, nuestras comunidades, veíamos lejano que nos podría chocar a nosotros. Cuando se habló años atrás de la construcción de esa represa en el Alto Biobío, uno se imaginaba la montaña tan lejana que no me iba a afectar. O cuando veíamos a los hermanos de Silla protestando en contra de las forestales, tampoco me iba a afectar. Y resulta que hoy en día nos encontramos que este megaproyecto que está implementado, licitado por la empresa Besalco, se viene a instalar prácticamente en el corazón de las comunidades mapuches del territorio Maquehue. Entonces ahí es una bofetada a nuestra vida cotidiana que tampoco es tan simple, que tampoco es tan lineal, sino que siempre está cruzada por una serie de otro tipo de intervenciones, pero que quizás son de más baja intensidad, que las naturalizamos. Entonces, este nivel de desestructuración que vivimos las comunidades mapuches, de invasión que vivimos con las carreteras, aeropuertos, ¿cierto? Estos pequeños proyectos que se instalan en nuestros territorios, como que no lo queremos ver, no lo queremos asumir, pero cuando ya empezamos a ver la instalación de torres de más de 100 metros y que nos informamos del tremendo impacto que esto vendría a tener en nuestra vida, no podemos quedarnos en silencio ni sin movilizarnos, y nos enteramos voz a voz de este proyecto y empezamos a autoconvocarnos. Esto prácticamente ya van casi dos meses desde que nos enteramos, aun cuando este proyecto se aprobó en marzo. Nosotros nos vinimos a enterar en el mes de julio, a fines de julio más o menos. Y esta autoconvocatoria nos permitió entonces aportar cada uno con la información, pero también de manera comunitaria, a buscar todos los datos que existieran. Y bueno, ahí nos encontramos con la página del CEA, que tiene todo un procedimiento de subir cada uno de los avances del proceso de aplicación de este proyecto. Y vemos que autoridades como los alcaldes de Temuco y Padre Las Casas estaban informados de esto prácticamente hace un año, y ellos pasean por nuestras comunidades buscando votos, pero no nos habían dicho nada. Funcionarios del PDTI, que pertenecen de alguna manera también al Estado, que tienen como misión apoyar el proceso de desarrollo agrícola a muy baja escala de subsistencia de las familias más pobres de cada comunidad, también supimos que fueron informados y no nos dijeron nada, sino que en muchos casos incluso hicieron firmar a dirigentes conforme de este proyecto, sin que los dirigentes tuvieran claro que estaban firmando, porque había una confianza de alguna manera ciega en ellos, en algunos casos. Por otro lado, fuimos viendo que a fines de marzo, principios de abril, Este proyecto pasó por manos del intendente, gobernador, en donde ya estábamos en pandemia, en donde había, se supone, un alto a todo proceso de construcción de proyectos o de aprobación de proyectos, pero estas autoridades no tuvieron ningún problema en aprobarlo, en firmarlo, aceptarlo. También vemos que se emana un informe de CONADI, que por una antropóloga, antropóloga mapuche, quien según el informe y el estudio que habría hecho en el territorio, acá no había existencia de comunidades indígenas, en este caso mapuche, sino que eran comunidades campesinas de cuya agricultura, al ser de subsistencia, no iba a tener un impacto mayor con estas torres, así como tampoco existía, según este informe emanado desde la antropóloga de CONADI, existía una vida cultural, espiritual, acorde a la norma, a la ancestralidad nuestra, a la espiritualidad nuestra, sino que era sincretismo cultural, que ya no había habido años atrás una machi anciana que había muerto, que no había machis, ni hombres ni mujeres, y que prácticamente nosotros estábamos en un proceso tal de inexistencia que no merecía la pena ni era necesario hacer ninguna consulta ni participación, en este caso consulta indígena, porque no existíamos. Entonces eso, primeramente, a nosotros nos entrega un panorama muy claro, y nuevamente por eso digo que uno, cuando está afectada directamente por estas situaciones, analiza en conjunto, familia, con comunidades, con nuestras autoridades, que el Estado siempre ha tenido una mirada invasora hacia nosotros, usurpadora, y que si bien es cierto, quizás tiempo atrás era mucho más frontal, ¿cierto? Hoy en día se disfraza con otro tipo de artimañas, de recursos, como también con discursos y narrativas que hablan de modernidad, de avances del país, de aportes al desarrollo de los sectores más desposeídos, como el hecho de darles luz eléctrica a sectores que no la tienen. Y mucha gente se traga esos discursos, pero en definitiva nos demuestran de que el Estado, y lo señalamos hoy día en la manifestación, la denuncia que hicimos frente a la Superintendencia de Energía y Medio Ambiente, el Estado no es ajeno, ni es inocente, ni cumple un rol objetivo en estos procesos de invasión, de despojo, de usurpación, ni mucho menos de aprobación de proyectos, de megaproyectos, sino que lo dijimos con todas sus letras, el Estado es parte de la colusión que ha existido históricamente entre inversionistas privados, intereses económicos privados, a veces nacionales, otras veces internacionales, y el Estado mismo, que en definitiva en sus puestos de poder está compuesto por una gran cantidad de empresarios que tienen intereses creados acá. Entonces, ¿cómo nuevamente volvemos a lo mismo que ha ocurrido en otros territorios? Es que nos dicen, mire, vaya y haga un reclamo al SEA, Servicio de Evaluación del Medio Ambiente. Sí. Resulta que vemos que el SEA aprobó este proyecto sin haber exigido, es una normativa que el SEA posee, sin haber exigido que recibe una consulta, que se haya solicitado la participación, ¿cierto?, de los, en este caso, habitantes, los cuales iba a implementar este proyecto. Ni siquiera hizo ese alcance, simplemente aquí lo aprobó. O la misma CONADI, que trabaja a través de distintos proyectos, estamos muchos de nosotros en el Chile indígena, y ellos se dan atribuciones para decir que existen población indígena, o el intendente, gobernador, que en ese momento estaba Richard Caifal, de subrogante del intendente, aprobó un proyecto con toda esta información cuando él dice ser de mapuche. Entonces, nuevamente tenemos frente a nosotros una cadena y una estructura tan gigantesca como es el Estado, y nosotros somos un pueblo, nación, comunidades tan desposeídas de todo tipo de herramientas jurídicas, políticas, ¿verdad?, sociales, económicas. Entonces, la tarea que se nos presenta por delante es enorme, enorme. Mm. Eso, como primera introducción. Feleila Miel, ¿sabe que yo igual estuve conversando con otra ñaña, con una ñaña del Valle Licura, de la cordillera Nahuel Buta? Allá el problema que ellas estaban teniendo era de una hidroeléctrica que se quiere poner. Entonces, claro, es una lucha bien grande. Ella y yo le decía, entonces, ¿qué se puede hacer en una situación así donde están todos como al final... todo coludido, el gobierno prestando servicio a empresas privadas, lo que está pasando ahora con ustedes? Entonces ella me decía que claro, estos proyectos finalmente logran frenarse con presión social, denunciando estas malas prácticas de la empresa o del gobierno, como lo que ustedes hicieron hoy día de presentar esta... como esta denuncia igual y manifestarse ahí en CONADI también, que es parte de esto, y también como mapuche, una Lamien decía que el Niyatucar también es una, si bien nosotros no tenemos todo el toda esta aparataje como de contratar a tal profesional o estar como ahí respaldado por el gobierno, que eso nunca ha sido, yo creo que hay que mantenerse firme con el Feyentún, y yo creo que así igual se han frenado otros hidroeléctricas, por ejemplo, el año pasado igual pasó con una comunidad de eso, que claro, juegan con el debilitamiento de la gente, la intentan cansar, intentan dividirlas. Entonces mandarle mucho Nehuen también, esta va a ser una lucha bien larga, porque es un proyecto que claro, no afecta solo a su territorio, pasa por varias comunidades más hasta Imperial. Y así en otras partes, en el norte, en más al sur, comunidades que también se están viendo afectadas por proyectos muy similares a este. Sí, correcto, correcto. Muy de acuerdo con lo que señalas. Nosotros en Tancahuón, que son las largas conversaciones que tenemos frente al Rehue, que hemos levantado en el lugar en donde se pretendía implementar la primera estación, y que nosotros estamos haciendo ocupación de ella, es muy confortable, saludable y revitalizante tener este Notam Jabón al lado de un espacio tan espiritual para nosotros y tan ancestral. Y efectivamente, cuando revisamos este proceso como territorio, concluimos primeramente que, si bien es cierto, hemos sido despojados de muchas de nuestras fortalezas tan ancestrales, todavía nosotros poseemos esto tan valioso que algunos llaman espiritualidad, mapsumú en castellano, sí, también el feyentún, y una serie de normas y valores que todavía están vigentes en nuestra forma de vida cotidiana y que no ha sido menoscabada por este sistema tan depredador capitalista que apunta al individualismo. Entonces, desde el momento en que decidimos nosotros como comunidades de Maquiao entrar al lugar, hacer ocupación, defensa territorial, era un primer paso también para entre nosotros afirmarnos y decir, seremos capaces, somos capaces de hacer esta primera entrada y cuánto vamos a llegar. Y esa mañana en que lo decidimos, 5 de la mañana, una lluvia, mucho más fuerte que hoy día, un viento, pero que para nosotros es parte de la naturaleza. Entonces no hay impedimento, y cuando llegamos allá, se alegró tanto el Piu que ver tanta gente, familia, papá y ñaña, niños, bebés, las mujeres mapuche que históricamente han resistido estos procesos y ellas ahí con algunas con guaguas todavía de pecho, cocinando, atendiendo, haciendo sus roles, otras de dirigentes, otras cuidando niños, otras como en este caso nosotros la machi, nuestra autoridad ancestral, y eso te fortalece. Y estuvimos todo el día haciendo nuestra amcabún y concluimos que lo que nos sostenía era esta estructura ancestral, política, económica, cultural y social, que como dije antes, está debilitada, pero también de nosotros depende el reforzarla y el revitalizarla. Y es así que definimos y decidimos que era esta estructura ancestral tradicional la que nos iba a dirigir en este proceso. Entonces ahí quienes están a la cabeza nuestra son nuestras machis, que se están en el proceso también de levantar y apoyar este proceso, loncos jóvenes, loncos ancianos, que también por mandato ancestral de la naturaleza, todavía nosotros tenemos Niña Tufe, había Ñempín. Entonces es tan fortalecedor confirmar de que nuestra estructura ancestral sigue vigente y sigue presente, y que esta, a través de la historia, es la que nos permitió en un momento histórico también enfrentar invasiones como las del Imperio Inca, el Imperio Español, que hoy en día sería un equivalente al Imperio Estadounidense, y que no era solamente la fuerza, sino que también era la capacidad de organizarse, de estructurarse y de adelantarse a las posibles arremetidas que el enemigo iba a realizar. Entonces, todo este Nacancaún fue tan fortalecedor y nos permitió confirmar a nuestras autoridades tradicionales, como dije antes, hombres y mujeres que han escuchado el llamado a la naturaleza y han obedecido y han asumido esos roles. Y en realidad cada fin de semana nos reunimos ahí, cada vez llegan más comunidades que levantan su kuna, que es su ramada, para tener un espacio ahí. Cada día nos turnamos porque cada comunidad hace una estadía de día y noche para proteger el lugar, y junto con ello entrega, recibe a la gente que nos va a ver, está todo el día cocinando, atendiendo. Eso también nos ha llevado a fortalecernos en la práctica de nuestra, como dije antes, estructura. Hemos dicho Kafkintu, estamos haciendo revitalización del Napsumun. Ayer hubo un taller de ñocha para tejer, que estaban muchas jóvenes entusiasmadas haciéndolo. Entonces, al final lo que sacamos por conclusión es que este proceso, más que debilitarnos, nos está fortaleciendo. Entonces, estamos haciendo una sumergida hacia adentro, hacia la comunidad profunda, hacia la espiritualidad profunda nuestra, y es tan fortalecedor que yo el otro día le decía a una ñaña, le decía, venir los domingos acá es como ir todos los fines de semana en mi atún, porque uno queda feliz, livianita, contenta. Y eso efectivamente es lo que cada vez nos convencemos más, es lo que nos va a permitir no solo enfrentar a estas tremendas infraestructuras o poderes económicos y políticos, sino que además nos va a permitir fortalecernos, y hay que pasar más que a un estado de resistencia, a un estado de propuesta. Entonces yo creo que mirando más al futuro, desde ya estamos conversando, bueno, ¿cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos organizarnos? ¿Qué no queremos tener en nuestros territorios? Porque hasta ahora hemos tenido más bien o una actitud de rechazo, de resistencia, o más bien de sometimiento en otros territorios, pero yo creo que nos falta pasar a la ofensiva de decir, mira, no solamente tengo claro lo que no quiero, sino que estamos en un proceso de construir cómo nosotros queremos vivir, cómo queremos en nuestro territorio, cómo queremos organizarnos, cuáles van a ser nuestras prioridades, qué va a pasar con el sistema educativo, qué va a pasar con el sistema de salud, qué va a pasar con nuestra estructura económica. Y es un gran desafío, pero lo asumimos en la convicción de que es el momento de preocuparse de ello, porque de otra manera estamos sujetos al sometimiento o a la extinción como pueblo mapuche. Sí, Lamien, agradecemos mucho la confianza también y el tiempo que usted se toma en comunicarse con nosotras, y también le mandamos nosotras nuestra fuerza, y tenemos mucha alegría de todo el aprendizaje que quedó de esta pequeña conversación. Ya pues, ñañita, yo nuevamente también le agradezco la oportunidad que nos dan de poder compartir este proceso, estas reflexiones, estos sueños que tenemos, porque, bueno, delante no alcanzamos, ¿no? Al calor de la lucha se desdijo, y lo que la Machi iba a decir era un agradecimiento, que yo aprovecho de hacerlo, hacia jóvenes, familias de poblaciones en Temuco, quienes de manera solidaria se han acercado a nosotros y nos están apoyando, tanto moral, política, como trayendo canastas de comida para mantener algo así como la olla común durante el día. Y eso se agradece, porque nos demuestra una vez más, y hay que señalarlo firmemente, que aquí nuestra lucha en ningún momento es contra el pueblo chileno, contra nuestros iguales en pobreza, en marginación, en sufrimiento, sino que la lucha es contra un Estado que siempre ha tenido un carácter invasor. Entonces, y qué mejor muestra de ello es que estos pobladores, ¿cierto?, esta familia, se acerquen a nosotros y nos hagan de manera explícita llegar su apoyo. Entonces eso se agradece y también nos compromete, porque así es el mapuche, así ese es el mañún. No es un agradecimiento de gracias y queda en el aire, sino que el mañunto es también materializar esa expresión de agradecimiento en términos concretos y materializarlo, que es lo que ha hecho estos pobladores, y que es un claro ejemplo de que así debiera ser la relación entre pueblos, ¿no? En igualdad de condiciones y de solidaridad. Así que yo me despido agradeciendo esos actos, esos gestos tan significativos para nosotros, y agradecerle también a ustedes por este espacio. Así que estén muy bien y seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias, Lamien. Que esté muy bien, y saludos para todos por allá, y gracias por su tiempo. Muchas gracias, Yanita. Peucayá. Peucayá, Lamien. Peucayá, Lamien. Agradecer a la Lamien. Ella tiene muy sabias palabras y tiene mucho entendimiento de todo desde una concepción muy entera y muy completa, así que aprendimos mucho y también entendimos mucho de todo este territorio, y qué bueno que ella nos haya podido también explicar, y para todas las personas que de repente no logran entender todo porque no están en este territorio, porque a veces no logran tener toda la versión completa de lo que sucede, nos alegra mucho en realidad que ella haya podido compartir toda su sabiduría con nosotras y con todos ustedes, obviamente. Sí, y yo quería aprovechar de mandarle un saludo a mi ñañita hermosa que me estuvo como igual orientando en este tema, que yo no sé cómo las leyes y todo esto de que deben seguir como las evaluaciones de impacto ambiental de allá del Valle Licura. Mi ñañita, que la quiero tanto y le mando un abrazo, que seguramente va a estar escuchando porque le dije que me escuchara. Y eso. Ah, no, mira, quería cerrar igual cortito. Dele. Con relación a lo mismo que estamos hablando, porque uno de los casos de estas grandes empresas, industrias que se quieren poner en territorio, en este caso el territorio mapuche, es el caso de Puelo, que fue una ganada y de las comunidades y de la gente no mapuche también que vive en ese lugar, en el sur, cerca de Puerto Montt. Puelo tiene un río pero maravilloso, y ahora acabo de ver una fotografía del río, y que está muy cerca con la frontera de Argentina, entonces ahí igual la relación entre eso de como chileno argentino no corre mucho, porque comparten, pasan de un lado para otro y se visitan. Entonces, claro, eso fue una ganada, porque finalmente no se hizo este proyecto de Mediterráneo, que era la empresa que se quería intervenir ese río y pasar y destruir toda esa comunidad mapuche que igual estaba ya ubicada a la orilla del río, y que se frenó. Entonces hay un lamien, Domingo Cayún, que publicó una fotografía y con un mensaje muy bonito que lo quiero leer. Dice, Mari, compu lamien, compuche, que es hola a hermanas y hermanos. Los que nos han acompañado en la defensa del Valle del Puelo, de nuestro hermoso y caudaloso Leufu Puelco, de nuestro hidrófil Moñén, con esta fotografía, y ahí está la fotografía del río así muy hermoso, y con la fuerza del Ñen, Copuelco, queríamos mandarle mucho Nehuen a todas las comunidades que se encuentran en resistencia y defensa de la Mapuñuque, a todas las Lamien y Lamien presos políticos mapuche que se encuentran injustamente encarcelados por el Estado terrorista asesino, a todas las ñañas, Güentru, Somo, Pichiqueche que resisten en sus territorios y defienden Taín Raquisuam, Moñén mapuche. Queremos hacerle llegar desde nuestro territorio todo el apoyo, Nehuen, y sepan que desde nuestro rincón en el Hualmapu están presentes en nuestro Yeyipun. Nehuen, compulamien del Hualmapu, Mañum. Y ahí se despide. Así es que eso, un saludo. Yo creo que sumarnos a la mien ahí que mandaba ese saludo, y que agradecía igual que hubo una campaña igual grande en su tiempo contra esa intervención que se quería hacer al río Puelo, y que finalmente no se hizo. Mandarle un saludo a todas las ñañas, como la mía Nilce igual, que nos hablaba recién de resistir a todos estos proyectos, y que tienen que tener todo el aguante, resistencia y tener esa fuerza espiritual igual, pues, para darle con todo, sino pa' qué. Y chao con los proyectos extractivistas. Sí, chao. Sí. Y Nos tenemos que ir nosotras también. Sí. Pero volveremos. Volveremos el próximo miércoles a las 8 y pueden escuchar la retransmisión el domingo de este programa hecho con mucho cariño, con nuestra fuerza, con nuestra resiliencia y tolerancia a la frustración. Así que sí, vamos, claro, que seguiremos sí, mejorando. Abrazos para todas, muchas gracias. Abrazos para todas, todos. Y sigan escuchando la radio Curruf. Ah, y no podíamos irnos sin decir que se cumplieron 27 años de la desaparición de este mundo material de nuestra patrona. Y también nos encomendamos a ella y también cada vez que bailamos sus cumbias sentimos su fuerza. Fue él. 7 de septiembre, sí. 7 de septiembre se cumplieron 24 años desde el accidente donde ella murió. De ese trágico accidente donde murió Gilda. Sí, así que todos los miércoles escucharemos su música. Antes de las 8 estamos poniendo el primer disco de Gilda hoy día, que es De Corazón a Corazón. Así que ahí nuestra patrona también nos da fuerza y alegría. Buenas noches. Que estén bien, cuídense. Peucayal. Peucayal. Tienes que mover la espalda en la colita como zángano. Y un pasito tum tum, y otro pasito tum tum, y un pasito tum tum, y otro pasito, y un pasito tum tum, y otro pasito tum tum, y un pasito tum tum, y otro pasito. Y un pasito tum tum, y otro pasito.